Sura At-Takathur, la acumulación. La sura censura a los concupiscentes por su afán de atesorar más, dejando de cumplir con lo debido. Y les advierte que ya conocerán las consecuencias de sus negligencias, atemoriza a la gente con la visión del fuego infernal y que serán interrogados sobre sus goces. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Vuestra despreocupación de los deberes y las obligaciones con Dios y con el prójimo os conduce a competir vanamente en número de hijos y partidarios, a acumular dinero, honores y abolengo hasta que os llegue la muerte. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Ciertamente conoceréis la consecuencia de vuestra insensatez y negligencia. Ciertamente conoceréis. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Si supieseis con certidumbre vuestro destino, abandonaríais la acumulación y os aprovisionaríais para vuestro más allá. Os asevero, humanos, que ya seréis testigos del fuego ardiente. Os asevero que lo veréis sin ninguna duda. Y os asevero que seréis juzgados por todo tipo de goces en los que os hayáis extralimitado y de los que hayáis disfrutado.